11:35, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a retomar los encuentros de actualidad local y vamos a hacerlo para hablarle de las próximas citas que se van a desarrollar en nuestra localidad dentro del plano musical. Y van organizadas por la Escuela Municipal de Música con motivo, pues precisamente, del fin de curso, el fin del presente curso, que nos va a traer diferentes iniciativas. Por supuesto, estarán las audiciones del tercer trimestre y contaremos además también con los distintos conciertos que llegan por parte de los grupos vocales, el Festival de Música en los Barrios, así como, bueno, pues el resto de iniciativas de la que nosotros vamos a darle cuenta hoy en la sintonía de la mañana con distintos representantes. Por un lado, contamos con la concejal de la Escuela Municipal de Música, con Isabel María Bazán, a quien vamos a saludar. Isabel María Bazán, buenos días. Buenos días. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, buenos días. Buenos días. El jefe de estudio, responsable, director de los grupos vocales, Juan Antonio Ibar, buenos días. Buenos días. Y dos de las integrantes del coro, Coris Populi, que están con nosotros, además una de las más veteranas, María Jesús Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Y otra de las integrantes, bueno, pues reciente, pero no muy reciente, ¿no? Tampoco, pues son 3 años lo que lleva, Eva Moreno, buenos días. Buenos días. Con todos ellos vamos a conocer un poco lo que se está preparando por parte de la Escuela Municipal de Música y vamos a acercarnos especialmente al concierto que se va a desarrollar por parte de Coris Populi, por parte de la coral, de parte del coro polifónico. Y bueno, pues una cita que va a tener lugar próximamente en nuestro municipio y del que nosotros vamos a darle cuenta. ¿Por dónde comenzamos? ¿Con qué, María del Mar, quizá? Para ponernos en situación y contextualizar, ¿no? ¿Cómo está marchando el curso? Que ya llega a su fin, ¿no? El curso 2017-2018 en la Escuela Municipal de Música, además con un conjunto de actividades importantes, ¿no? a desarrollar. Sí, bueno, aprovechamos ahora el final de curso para exponer todo el trabajo realizado por los alumnos del centro. Y bueno, como tenemos tanta variedad, ¿no? De asignatura y de alumnado, pues tenemos un concierto para cada actividad. Tenemos las actividades relacionadas con el coro de voces blancas, con el coro polifónico, con la banda, con los grupos instrumentales y con las asignaturas individuales. Por lo tanto, junio se nos hace completo de audiciones y conciertos y bueno, es lo que vamos a intentar ofrecer este año, ¿no? Un poco de la muestra, ¿no? De todo el trabajo realizado durante el curso. Isabel Mari, la Escuela Municipal de Música que prácticamente se suma a las iniciativas que se ofertan en el municipio dentro de lo que es el plano musical durante todo el mes de junio con conciertos y con actividades diversas, ¿no? Efectivamente, durante todo el año están tanto profesores como alumnos están exceptuando algunas actuaciones que se hacen, están inmersos en el centro y, bueno, aprendiendo, formándose y, bueno, cuando llega el final de junio es como el estallido, ¿no? Es como para que la gente de Ubrique, los familiares, los amigos puedan visualizar todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año y, bueno, y todo el trabajo que se ha estado haciendo años anteriores, tanto en el coro como la banda, como todo lo que, con todo lo que se trabaja allí. Entonces, creemos que el final de curso en junio es cuando es la época mejor para que, bueno, todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique puedan ver el trabajo que se hace desde la Escuela Municipal de Música. Vamos a centrarnos especialmente en el concierto que va a tener lugar este domingo 17 de junio por parte del coro polifónico Coris Populi, un concierto que además va a estar destinado o dedicado a la zarzuela, ¿no? Una antología de la zarzuela con la que se ha atrevido el coro. En esta edición vamos a centrarnos en ello especialmente en este encuentro de actualidad, pero también, si te parece, María del Mar, podríamos recoger un poco, ¿no?, todo ese conjunto de iniciativas e ir marcándolas en el calendario para no perder ninguna de vista, ¿no?, que se van a desarrollar por parte de la escuela. Sí, bueno, pues en primer lugar contamos con este concierto de gran dificultad, porque ya de lo que estamos hablando, la zarzuela es muy compleja, es muy difícil de interpretar y este año, bueno, pues se han lanzado con algo tremendamente difícil. No es algo que normalmente los coros hagan, porque ya digo, es una dificultad técnica bastante compleja. Y bueno, ahí está el resultado, que van a hacer un concierto íntegro, solo el coro polifónico. Normalmente ellos en junio actúan con el coro de voces blancas y la banda, pero al tener tanto repertorio, pues ha hecho imposible, ¿no?, hacer una gala final de curso tan tan extensa. Y además, bueno, pues ya digo, es tan complejo lo que van a hacer que se merece un día para ellos solo. Después del concierto del domingo 17, bueno, pues ya contamos con todas las audiciones que hacemos en el Centro de Música en Movimiento, que será el lunes 18 a las 6 de la tarde, después la de piano y trompeta a las 8 de la tarde. El día 19 contamos también con la audición de trombón, canto, clarinete y percusión a las 6 de la tarde. A las 8 tenemos saxofón y flauta. El día 20 contamos también con la audición de guitarra a las 8 de la tarde. El día 21 tenemos la ruta, que ya hablaremos más tranquilamente, ¿no?, de todo, sí, todo el proceso también. El día 25 la audición de los alumnos de cuarto y perfeccionamiento a las 8 de la tarde. El día 26, bueno, pues tenemos una actividad bastante especial, ya que vamos a hacer un directo aquí, ¿no?, en Radio Brique, que ya lo contaremos también con más detalle, para celebrar la presentación de 10 años de coro que ha hecho el coro de Voces Blancas, ¿no?, la grabación del CD. Y para finalizar, el día 28, jueves, a las 9 de la noche, tenemos la gala final de curso. Ahí interpretarán la banda y el coro de Voces Blancas, un repertorio muy variado, ¿no?, como siempre. Utilizarán música moderna, música más tradicional, siempre un poco de todo, y haremos la presentación del disco allí en el Instituto de los Remedios, como hacemos habitualmente todos los años. Uh-huh. Y de aquí se sale el coro, que normalmente también participaba, ¿no?, en este concierto final. Sí, en este caso dejamos para la banda y el coro de Voces Blancas y la presentación del disco, y utilizamos el día 17 para el coro polifónico. Uh-huh. Pues prácticamente copado todo el mes de junio, ¿no?, con distintas iniciativas y actividades que van a llevar la música a los barrios, que es uno de los objetivos principales también, ¿no?, de la escuela. Sí, la verdad es que con todas estas actuaciones, pues prácticamente estamos al aire libre, la mayoría de ellas, y bueno, lo que queremos con respecto a los tres últimos años que hemos estado haciendo el festival este de música en los barrios, es fomentar la música en el pueblo, que todo el mundo conozca la actividad, que, bueno, crear escenarios, ¿no?, naturales que no conocíamos antes, ¿no?, como tales. Uh-huh. Y fabricar una especie de escenario donde habitualmente pues uno pasa, ve el sitio, dice qué bonito es, ¿no?, pero no, nunca se ha utilizado para hacer un concierto. Por lo tanto, con estas actividades pues hablamos un poquito también del paisaje que tenemos aquí en la localidad, y además, bueno, pues si le ponemos la música, pues ya lo man. Bueno, pues vamos a centrarnos, como decíamos, en la cita que va a llegar este domingo, 17 de junio, a partir de las 7 de la tarde. Va a ser en el IE Maestro Francisco Fatou. Se trata del concierto del coro polifónico Curris Populi, una antología de la zarzuela. En esa jornada, los integrantes, los componentes del coro, aproximadamente unos 30, van a ofrecer, bueno, pues ese repertorio importante que llevan ensayando además bastante tiempo, ¿no? Bueno, sí, después del concierto de Navidad empezamos a trabajar ya lo que haremos en junio. Y ya digo, como es un repertorio bastante complejo, pues desde enero prácticamente se está trabajando. La dificultad ha hecho, bueno, pues que se le dedique más tiempo, ¿no?, a este concierto que en otros anteriores. Pero bueno, desde la Escuela de Música lo único que queremos es que los alumnos se formen y aprendan. Cada año pues utilizamos un repertorio diferente, música diferente, una más compleja técnicamente, otra más compleja a nivel interpretativo, pero la cuestión es que los alumnos que están apuntados a la escuela para aprender, pues el fin último de todo no sea el concierto, sino aprender a cantar en conjunto y distintos tipos de música, que es lo fundamental. Uh-huh. La formación, ¿no?, que como elemento fundamental, ¿no?, a la hora de hacer una escuela. Y se está formando a los alumnos en música, ¿no? Y si tienen esa formación más amplia y variada, pues mejor, ¿no? Claro, la idea es, bueno, fomentar, si estamos hablando del grupo coral, ¿no?, pues todos los aspectos, ¿no?, que conlleva interpretar música coral. Desde música popular, tradicional, folclórica, religiosa, pues en este caso zarzuela. Siempre hay que fomentar, ¿no?, y a decirle al alumno pues que tienen que cantar todo el repertorio que hay para este grupo, ¿no?, en el que está matriculado, y aprender de todas las músicas posibles. De tal manera, este año ha sido un paso más, ¿no? Sí, ya digo que la complejidad es bastante, bastante notable. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un grupo de 26 componentes, o sea que son bastante los que están, y todo, bueno, ya hablando con ellos pues siempre se ve, ¿no? Ellos trabajan, son adultos, necesitan tiempo para la familia, para para el tiempo libre, ¿no? Y sí, dedicarle tantas horas a este concierto, pues dice mucho de ellos, ¿no? Están todos los aspectos. El aspecto formativo, el aspecto del talento que hay, ¿no? Si no hubiera talento, pues mucho que tú quieras enseñar, no se puede hacer un concierto. Y al final, si sale un concierto de estas características, pues ya lo mejor, ¿no? Uh-huh. Yo imagino que la propuesta llega del propio director, ¿no?, Juan Antonio. ¿Tú eres el que propone, hoy tocas, este año vamos a hacer zarzuela, o cómo surge esto? Bueno, un poco la idea es lo que dice María del Mar, ¿no? De llevar la música, de llevar todos los estilos musicales al alumnado. Una de nuestras funciones es eso, es proponer, llevar, intentar que la diversidad de la música que tenemos dentro del centro, pues sea amplia, que no nos cerremos a un solo estilo, que nos encasillemos dentro de un marco musical nada más. Uh-huh. Entonces, pues la idea es hacerlo. Bueno, esto es algo que llevaba ya años maquinando, ¿no? Un poco llevaba. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que dice María del Mar es cierto, o sea, la dificultad técnica y la dificultad, sobre todo interpretativa, de este estilo de música es compleja. Entonces necesitábamos de un espacio de tiempo grande. En el concierto empezamos a prepararlo en enero, terminamos el concierto de Navidad y ya no, nos colocamos ya para pensando ya directamente en junio. Y bueno, pues hemos echado 6 meses de intensísimo trabajo. Y bueno, ya de antemano pues quiero felicitar ya al coro, pase lo que pase el domingo, porque han hecho un grandísimo trabajo. Lo van a hacer muy bien, te digo yo. Pero bueno, siempre me gusta que venga la gente y lo vean directo, que es lo suyo. Y bueno, hemos intentado llevar un estilo de música que sí que es verdad que por esta zona no se interpreta mucho. Uh-huh. Porque yo en los años 2007, 2008, 2009 estuve trabajando en una orquesta de ópera y zarzuela en Madrid y sí he venido por esta zona, a La Línea, he venido a Algeciras, pero es verdad que este estilo de música por aquí no se suele interpretar mucho, es mucho más de Madrid, de la zona del norte, las Castillas, pero es un estilo propio español, es nuestro. Exacto. Y es digno de interpretar. Por supuesto. Entonces, bueno, hemos intentado elegir una selección, una antología, que son trozos o partes de secciones de las diferentes zarzuelas que hemos elegido para hacer el concierto. Y bueno, hemos intentado representar un poco todos los estilos de la zarzuela, porque hay varios dentro del mismo estilo. Uh-huh. Y bien, creo que ha quedado un concierto muy ameno, muy entretenido y de una dificultad grande, sinceramente. Uh-huh. A ver, María Jesús, cuando llega Juan Antonio a un día normal de clase y os dice, bueno, vamos a trabajar un repertorio de zarzuela para el concierto de fin de curso, ¿qué decís? Bueno, yo... Acércate un poquito al micrófono. Yo, dentro de que me gusta todo tipo de lo que nos ofrezca, a mí me pareció estupendo. Además, yo ya tenía conocimiento de la zarzuela por mi padre, que siempre le ha gustado muchísimo la música, con lo cual, cuando yo llegué y me encantó, además... Es muy difícil porque lo es, pero bueno, es otra forma de saber si podemos hacerlo, si no podemos. En fin, a mí me gustó a mí, le gustó a casi todos. Uh-huh. Y ahí vamos, esperemos que todo salga muy bien. Hemos dado muchos cardeos aquí al director porque unos más que otros somos más revoltosos, pero yo creo que va a salir bien. ¿Y a Eva qué le pareció cuando le propusieron zarzuela? A Eva le pareció francamente interesante porque estudió hispánica, entonces el hecho de hacer un género como la zarzuela te acerca, une los dos mundos que te apasionan, que son las letras y la música. Entonces, muy interesante, con muchas ganas de verlo puesto en escena porque lo hemos trabajado con mucho entusiasmo y con muchas ganas, por lo menos por mi parte. Uh-huh. O sea, que satisfecho entonces con la elección, ¿no? Muy uh-huh. Satisfecho, pues sí. Hay que hacer que se superen, ¿no? Porque sí. Te lo van pidiendo. Sí, bueno, es que es una de las consignas que tenemos. O sea, lo que no podemos hacer es estar siempre haciendo lo mismo. O sea, no podemos cantar siempre lo mismo, no podemos hacer siempre el mismo tipo de actuaciones. Porque eso te encasilla dentro de un bucle ahí que no sales y llega un momento que el aburrimiento se apodera un poco del grupo, ¿no? Entonces, pues hay que innovar. Aunque sí que es verdad que la zarzuela no es un género innovador, es un género, bueno, de los años 30, años del 1900, pero es algo que el coro no había hecho de manera íntegra nunca. O sea, se había trabajado algo de zarzuela, pero no se había puesto en escena nunca un concierto de estas características. Entonces, bueno, yo me parecía interesante, se lo comentaba María del Mar, le parecía muy interesante también, y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Sobre todo el comienzo es preparar todo el repertorio, preparar, adaptar todas esas piezas, porque sí que es verdad que hay zarzuelas que tienen propiamente coros, tienen partes de corales, pero hay otras zarzuelas que no lo tienen. Entonces, bueno, hemos hecho una selección de áreas de zarzuela, hemos hecho de partes corales, de coros, una que tiene solo un exclusivo, un coro femenino, que no van a interpretar, no van a intervenir los hombres en esa parte, solo lo hacen las mujeres. Uh-huh. Y bueno, hemos hecho todo eso y pensamos que era algo diferente, que teníamos el espacio de tiempo este año para poder hacerlo. Y bueno, creímos que era muy bueno para el coro, sobre todo. Uh-huh. ¿Cómo se prepara el concierto? ¿Cómo se seleccionan las piezas? ¿Cuáles son las...? Bueno, lo primero yo siempre pienso que hay que ajustarse un poco a lo que con lo que trabajan, ¿no? O sea, tienes un grupo de personas, cada uno con sus virtudes, sus cualidades, y tienes que buscar un poco un repertorio que se ajuste al grupo que tú tienes. O sea, realmente no sirve cualquier cosa para cantar en el coro, porque hay cosas, José, pues que... me gustaría decir lo contrario, pero hay cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? A nivel interpretativo y a nivel técnico. Entonces, pues tenemos que hacer una selección de repertorio que se ajuste al perfil de nuestro grupo y que podamos llevarlo a cabo, porque tampoco es cuestión de tirarse a la piscina estando vacía. Buscamos un repertorio que bueno, ahí movemos algunos hilos de contacto y de amigos y para buscar ese tipo de repertorio, porque no es sencillo de encontrar, y lo conseguimos todo el repertorio, y entonces cuando viene el proceso de creación de material, porque ya te digo, tenemos que adaptar a nuestro grupo con las características que tiene, vocales y demás, de personal, y adaptar al instrumental que tenemos para acompañar. Desafortunadamente no tenemos una orquesta sinfónica en Ubrique para poder acompañar al coro, que sería lo ideal. Pero readaptamos ese repertorio y hacemos unas reducciones para piano y los acompañamos con percusión. Y vamos a hacer un repertorio sinfónico coral con 8 piezas diferentes, de 8 zarzuelas distintas y muy variado, muy diferente. Entonces, ¿el acompañamiento quién lo pone? Musical? Tengo que agradecer ya desde aquí a dos profesores del centro, a José Rodrigo García, a Pepe y a Álvaro López, que son los dos profesores de piano y de percusión, que van a hacer las partes de acompañamiento, que también han trabajado muchísimo, porque ya te digo, igual que para el coro es difícil, las partes interpretativas del coro, las partes de acompañamiento son muy complejas, porque hay que ajustarse muy bien, son piezas que no van a un mismo tempo siempre, llevan muchísimo retardando, llevan mucho movimiento, entonces pues tenemos que ajustarnos todos, los profesores pues evidentemente tienen sus clases, tienen su horario y no podemos mover su horario, entonces pues hemos tenido que ajustar a pues los horarios de todo el mundo para poder trabajarlo, ensayarlo. Uh-huh. Y el otro día, pues bueno, por ejemplo, nos dieron las 10:30 de la noche trabajando, cosas así. ¿Cuántas horas se le han hecho a la semana, por ejemplo? Pues normalmente ensayamos 3 horas a la semana, de 8:30 a 10, los martes y los jueves, pero bueno, el último, yo no recuerdo cuándo fue el último día que tuve libre sin ensayar con el coro, sinceramente, no sé cuándo fue. El último mes estamos ensayando todos los días prácticamente. No siempre venimos todo el coro completo, o sea, igual hacemos ensayos parciales por secciones, o vienen contralto, mezzosopranos o bajos, y hacemos parciales para poder trabajar más exclusivamente una de las voces y que no tengas tanto tiempo a personas paradas allí mirando, ¿no? Entonces, claro, Hacemos seccionales y luego pues ponemos al coro conjunto, pero por lo menos 2 generales por semana y un parcial por sección hemos hecho toda la semana. O sea que normalmente de lunes a jueves estamos ensayando todos los días de hace más de 1 mes y medio. Y desde enero, pues de los martes y los jueves, incluso algún día más hemos sacado por ahí. Muchas horas. Y ahora que está ya a punto de concluir, que llega el concierto para este domingo, ¿cómo estás viendo el resultado? Bien. La verdad es que en las últimas semanas ya se ha visto el fruto del trabajo, porque sí que es verdad que todas estas cosas pues llevan un proceso grande y tú ves el trabajo muy poco a poco, sobre todo en este tipo de repertorio, cuando preparas un concierto de estas características, que es un repertorio exclusivamente nuevo. O sea, no se ha cantado nunca, es inédito. Entonces, pues para todo el mundo es nuevo. Y eso pues lleva un trabajo colectivo y lleva un trabajo individual muy grande, y eso pues ver los frutos a medio largo plazo. Entonces pues sí que es verdad, en los meses de enero, febrero, marzo pues había un trabajo de montaje, de vocalizaciones, de dicción de la letra, etcétera, de trabajo. Y luego ya sí que el último mes está empezando a ver resultados, y bueno, creo que fue antes de ayer, que me corrijan, vimos todo el programa entero de arriba abajo ya sin problema, o sea, ya lo tienen preparado, ya han fluido y ya estamos ensayando todas las noches con los instrumentos, con los acompañantes, bastante bien, la verdad. Todo preparado. Sí, muy bien. ¿Van a llevar indumentaria especial también eso, para este algo, concierto? Porque algo ahora. Hay algún cambio, ¿no? Siempre hay algún cambio. Algo cae. Se van a alegrar. Algo apropiado, ¿no? Hombre, para el género que se interpreta. Para la época que era y un pequeño detalle, nos queda, pero vamos, sí. Lo que pasa es que hemos hecho un voto de silencio. Sí. Entonces, ahí siempre invitamos a todo el mundo a que vea el concierto. El IMH Francisco Fatú, el espacio seleccionado para el concierto, ¿es el espacio adecuado? Sí, por características no sonoras, ¿no? Realmente, o sea, por características de espacio y sobre todo porque necesitamos un piano de cola. Y allí tenemos el piano de cola, tenemos los medios técnicos, era más sencillo hacerlo allí, porque la otra opción era irnos al aire libre, y claro, y ahí ya teníamos los problemas de transportar un piano de cola, transportar tarimas, era un poco complejo hacer este tipo de concierto fuera, porque hay que sonorizar a todo el coro, hay que sonorizar el piano, la percusión, hay que sonorizarlo todo, y claro, eso en exterior es bastante complejo. Aparte que necesitábamos unas condiciones de luminosidad, de escena, algunas partes, entonces era el sitio ideal, ¿no?, a priori, o el menos malo que tenemos, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, bueno, sí, el Fatu era el sitio ideal para hacer este concierto. A partir de las 7 de la tarde, este domingo, entrada libre hasta completar aforo y la limitación del aforo del Fatu 1, en las 262 sí, localidades, poco es más. Es lo que tenemos. Sí, no, bueno, nosotros esperamos que se llene, sinceramente. Esperamos que se llene completo porque, bueno, creemos que es algo interesante, es para todos los públicos, la zarzuela es muy divertida, tiene partes muy interesantes a nivel musical, a nivel sinfónico, y luego, aparte, los arreglos se han quedado muy bien, el coro lo va a interpretar muy bien. Y bueno, creo que es algo interesante para el pueblo de Ubrique que reciba este tipo de música, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que invitar a todo el mundo que quiera asistir. Saber, Mari. Sí, bueno, quería decir que como estamos de celebración con el tema de algo novedoso, con el tema de que se va a hacer el coro, va a trabajar, va a cantar sobre el tema de la zarzuela, bueno, pues nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena. Ellos ya dicen que van a dar una pequeña sorpresa con la indumentaria que lleven puesta o con el detallito que van a llevar por el tema de la zarzuela. Bueno, y nosotros, como bien dice Juan Antonio, ellos han estado trabajando con el tema del coro durante mucho tiempo. Bueno, pues nosotros también hemos estado trabajando durante hace algunos meses con una sorpresa también para dársela a todos los miembros del coro. Sabemos que las carpetas que representan y que llevan por ahí y que trabajan son unas carpetas que llevan muchísimos años, unas carpetas que estaban deterioradas, unas carpetas que incluso no eran iguales todos los miembros que tenían. Y bueno, nos pusimos en contacto con la Escuela de Artesanos y pues a través de la Escuela de Artesanos se han hecho unas carpetas nuevas que la verdad que yo que la he visto terminada, yo creo que les va a impresionar a más de uno, tiene muchísimos detalles con respecto a la música. Y es una carpeta de piel, es una carpeta negra y va a ser entrega, en este caso el domingo en el Francisco Fatou, a cada miembro del coro se le va a hacer entrega una carpeta de piel hecha por la Escuela de Artesanos. Desde aquí quería agradecer a la Escuela de Artesanos la colaboración que han tenido con nosotros y el trabajo y el esfuerzo que conlleva hacer una carpeta también, una carpeta de dimensiones importantes, bueno, y el trabajo que han realizado, yo quisiera desde aquí agradecérselo. O sea, que también ese detalle que se va a ofrecer, ¿no?, a los integrantes del coro con la entrega de las carpetas elaboradas en el pie en colaboración con la Escuela de Artesanos. Efectivamente. Y ese acto de entrega, ese obsequio, será el mismo día del concierto, ¿no? Efectivamente, estamos mirando cómo vamos a hacer el acto de entrega, pero será el mismo día del concierto, el domingo. Bueno, pues precisamente podemos conocer un poquito más a Ocoris Populi a través de sus integrantes, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos aquí a una de las más veteranas y a otra de las más jóvenes en el coro para conocer, bueno, pues un poco cómo funciona, cómo se trabaja, ¿no?, desde el coro, cómo os enfrentáis además también al público ubriqueño, ¿no?, y lo que supone para vosotros estar en el coro y sobre todo principalmente la música. Por ejemplo, con María Jesús, ¿no?, que es la que más tiempo lleva. Yo te quería preguntar por esa evolución, ¿no? Precisamente conociendo tu experiencia, por esa trayectoria que llevas como integrante del coro, esa evolución que has experimentado desde el principio, de los orígenes del coro, cuando tú te incorporaste a él, hasta la actualidad. Hace ya 20 años. Que ya han caído. Pues la evolución, yo pienso que la he notado. Porque no he dejado nunca, excepto algunos meses que falleció mi marido, ya lo dejé y no me apetecía, pero después me ha ayudado muchísimo. He visto los compañeros que han ido, unos vienen, unos van, en fin, pero la evolución ha sido bastante, bastante. Hemos cambiado también, que antes era más bien todo música sacra, casi toda. Alguna vez cantábamos algún tipo de cosa que no era, pero como ahora no. A mí esto me ha gustado, sigue gustándome la sacra, pero yo pienso que con esta hemos evolucionado bastante, bastante. Lo hemos pasado muy bien, le hemos dado, como te vuelvo a repetir, mucho disgusto, mucho cardeo aquí al caballero, pero ya somos, ¿sabes? Somos mayores, ya no tenemos las cualidades de los niños y nos cuesta más, la lógica es la lógica. Pero vamos, yo te digo que para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, entrar en la música y seguir en la música. Y aconsejo a todas aquellas personas que les guste y que lo que quieran, por tiempo, por lo que sea, que se involucren en esto, que esto es muy bonito y da mucha vida, mucha vida. Y muchas hace amistades nuevas, conoce a gente, te vas abriendo a todo, yo qué sé, yo estoy muy contenta y muy feliz con mi música. Eva asiente con la cabeza y coincide todo lo que dice Jesús, ¿no? Coincide totalmente. Totalmente, sí, es verdad que lleva mucho trabajo, conlleva mucho tiempo, pero es cierto que las satisfacciones que dan son muchas. Yo te puedo decir que nunca me imaginé a mí misma, si a la persona que yo era con 18 años le hubieran dicho que iba a ponerme a cantar delante de gente, nunca se lo hubiera creído. Pero es verdad que desde la escuela tenemos unos profesores que siempre nos empujan a salir fuera de la zona de confort, a superarnos. Experimentar. Y es una satisfacción muy grande lo que te da cuando ves que eres capaz de hacer cosas que nunca imaginaste que ibas a poder hacer. Juan Antonio sabe que yo entré después de una época complicada, mi madre falleció y él me dio la oportunidad de entrar en el coro y fue una manera de superarlo. Y tengo una magnífica profesora de lenguaje musical aquí que nos ayuda a que sea mucho más fácil entender las partituras y hacerlo cada vez mejor. Tengo un fantástico profesor de instrumento que es Santi, de flauta travesera, que también hace constantemente que sea capaz de superar mis límites y da mucha satisfacción, como dice ella, las amistades que haces dentro. Para mí es muy especial la sensación de levantar la cabeza en medio del concierto y ver en el lado de las contraltos a Ana, a Pili, a Rosa, que empezaron este camino conmigo, o escuchar la voz de Anabel desde atrás, que tiene un torrente de voz impresionante y tú lo que quieres es ayudarla a que se escuche y se proyecte aún más, o ver la sonrisa de Paqui Reyes en el lado de las mesos, es una experiencia única. Y los caballeros, Don Juan, que es uno de los veteranos, y Don Paco Arenas, que nos alegran la vida cada vez que entramos por la clase a los ensayos. Son es que es una increíbles. Terapia. Eso es una terapia. Vale, vamos, yo qué sé, yo ellos lo saben y les doy la gracia porque todos me han apoyado todo el tiempo, que lo he pasado mal, ¿eh? Pero afortunadamente, para adelante, y yo, de verdad, invito a la gente que al menos lo intenten. Hay buenas voces, hay gente que le da como vergüenza, que no les dé vergüenza, que para nada, ¿eh? Para nada. El mensaje es que se acerquen, creo yo, que todo el que sienta esa inquietud, que se acerque, que van a encontrar gente que los van a empujar y van a sacar de ellos cosas que no sabían que tenían, y que los van a hacer crecer y mejorar como personas. Esto, bueno, decía antes Juan Antonio, y dice también Mérez del Mar, que lo principal era formarlos, ¿no? Formarlos musicalmente, pero creo que detrás, por lo que nos están contando ella, hay mucho más, ¿no? Que de una simple formación musical. Bueno, al fin y al cabo es... Se crecen como personas. Es un grupo y es un equipo. Y todo, yo se lo digo muchas veces esto, o sea, que esto tiene que funcionar como un equipo, que aquí no es que el director sea magnífico y maravilloso, o los cantantes sean magníficos y maravillosos, no, esto tiene que funcionar un equipo. Aquí todos vamos a una. Esto es un barco y todos llevamos la misma dirección. Entonces, si trabajamos todos en esa dirección, conseguimos resultados. Si no, no conseguimos esos resultados. Y afortunadamente ahora mira, tenemos un grupo de personas que es fantástico, que están por la labor, que tienen ganas de ensayar, que se prestan a todo eso, siempre teniendo en cuenta familias, niños, trabajos, etcétera. Y están ahí siempre, ¿no? Entonces, pues eso dice mucho de ellos. Por eso se pueden preparar estas cosas. Si no, sería imposible, no se podría hacer. El coro, de hecho, ha ido evolucionando, ha pasado diferentes etapas, diferentes momentos, ¿no?, a lo largo de toda su trayectoria, y ha encontrado también una fuente importante de renovación con esa asignatura de iniciación al coro, para que, bueno, pues los alumnos que proceden de Voces Blancas luego puedan entrar en el coro también. Sí, cabe destacar eso, ¿no? A ver, yo cuando empezamos, esto lo he comentado varias veces aquí, que cuando empezamos con el coro, por allá por el 2011, y nos encontramos un coro que no tenía capacidad de autogenerarse. O sea, era un grupo vocal bastante bueno, con bastantes años de experiencia, pero a nivel de personal nuevo, estaba muy estancado, o sea, hacía años que no venía gente, o incluso yo he llegado a ver gente que venía y no conseguía engancharse al grupo, era muy difícil. Entonces, bueno, ahí desde hace 3 años para acá tenemos las asignaturas de iniciación al coro, tanto infantil como adulta, y tenemos el coro 12 Blanca y los lenguajes musicales de adultos, todos vinculados. Entonces, bueno, ahí tenemos varias puertas de entrada al coro polifónico, que lo que hacen básicamente es coger a una persona que no tiene formación musical, sea de la edad que sea, y se le forma para que a nivel vocal y a nivel de lenguaje musical, para que pueda afrontar una partitura con todas las garantías. Ese es el caso de Eva, ¿no? De Eva, por ejemplo, exacto. Que está con lenguaje musical también al mismo tiempo que con el coro. Sí, me han liado y al final creo que vivo más en la escuela de música que en mi casa, porque hice iniciación al coro y hice el primer año de lenguaje musical. Claro. Y una vez que empezamos nos enganchamos, ya vamos por tercero de lenguaje musical. Cogí instrumento en el segundo año, que es flauta travesera, y este año me he incorporado al grupo de flauta travesera. O sea que una vez que estos liantes, una vez que te cogen, no te dejan salir más, te dejan allí para siempre. No, pero no es verdad del todo. Yo creo que se lían ellas también un poco. O sea, ya se prestan a que se líen. O sea, eso no es. La compañía también dice mucho. No, es que es verdad lo que decía María Jesús antes. Es un grupo de personas, abres campos nuevos, abres. Amistades nuevas, haces amistades, oye, con un valor increíble, porque comparten un criterio contigo, les gusta lo mismo que a ti. Entonces, bueno, todo eso pues te va llevando, y llega un momento que cuando te vas a dar cuenta, yo recuerdo cuando Eva empezaba, que yo le decía, pues te tienes que venir, tienes que probar, y era súper reacia a venir, o sea, decía que no, hasta que vino un día, y ya cuando empezó, pues a veces lo hablamos, y tú te acuerdas cuando hablábamos, pues estás cantando, estás en lenguaje musical, terminas el año que viene el lenguaje musical ya, y estás tocando un instrumento, o sea, estás disfrutando de una vida musical, pues con una... muy bien, con un nivel muy guay y muy bien. Las compañeras de viaje. Claro, increíbles. Exacto. Y bueno, ya ha abierto un campo increíble en tu vida. Y luego la mayor satisfacción para mí, por lo menos personalmente, es cuando tú llegas al escenario y pones 6 meses de trabajo en el escenario, que al final va a ser en una hora. Nosotros somos deportistas. Esto es una carrera que termina en una hora. Los 6 meses se resumen allí. Pues tú terminas esa hora y la mayor recompensa que tiene pues es el aplauso del público, ¿no? Esa gratificación que te entra en el cuerpo, porque dices, bueno, pues he hecho un trabajo y es bueno el trabajo y hemos hecho disfrutar a las personas y hemos disfrutado nosotros. Nos hemos comunicado y al final eso es lo importante, creo yo, desde mi humilde punto de vista, pero que creo que eso es lo importante al fin y al cabo, que el aprendizaje sea correcto y que todos vayan por un mismo camino, todos sigan el mismo, el lío en el que los metemos, pues todos juntos, claro. Y ahí está. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿no da un poquito de penita, no, con tanto esfuerzo previo, con tanto trabajo que se ha tenido que hacer, que todo se reduzca a una hora nada más del espectáculo de cara al público? Pues sí. Pero vamos, después en algún otro concierto que hagamos también podemos retomar algunas cosas que quedan muy bonitas y nos gusta de repetirlas, porque nos tampoco lo vamos a dejar ahí ya está, perdido, ¿no? Claro. Es mejor y lo cantamos en otro concierto. Además, esa dificultad técnica que decís antes, ¿no?, que tiene el trabajar con zarzuela, les habrá dado a ellos, bueno, la experiencia necesaria para interpretar otro tipo de repertorio también, o para aportarlo, ¿no?, al que ya tenían. Nunca es trabajo perdido, o sea, siempre es tiempo ganado. El repertorio que hemos utilizado, bueno, hemos trabajado, podríamos entrar en aspectos técnicos mucho, pero tampoco merece la pena, pero bueno, por citarte uno, hemos trabajado mucho, hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de la articulación, que es la manera en la que emitimos los sonidos, el golpe de aire. En eso hemos tenido que hacer un trabajo muy exhaustivo, sobre todo con las S's, con las R's, porque este repertorio es muy madrileño, es muy del norte, claro, las S's y las R's aquí pues cuestan un poquillo, pero hemos hecho un trabajazo con eso. Y eso ya no se lo quita a nadie, ese trabajo, claro, está hecho ya. Entonces, cuando cojamos otra pieza, sea del estilo que sea, y nos encontremos ese parámetro técnico que hay que trabajar, ya está trabajado. Solo hay que recuperar cómo lo hacíamos y se acabó. Pues de eso te podría decir mil, porque hemos trabajado durante 6 meses de manera muy muy exhaustiva todas esas cositas para que hagamos un repertorio lo más concreto posible, lo más correcto posible. Al final, de modo interpretativo. Entonces, siempre es tiempo ganado al final. ¿Tenéis nervios para este domingo? ¿O estáis tranquila? ¿No? Sí, bueno, sí. Ella tiene más aspecto, soy más tranquila. Sí, ¿no? Estoy más tranquila, pero vamos, siempre es una cosa nueva. Claro, y claro, no sabe. Lo principal queremos que nos escuchen. El trabajo que se ha hecho, que nos escuchen. Y espero que vaya la gente, claro. Escucharnos. Pasarlo bien y estar a gusto, ¿no? Sí. Que es lo principal, para eso uno está allí. Pues sí. Y los nervios para el resto, ¿no? Que para eso es el que pasa. Te pones más nervioso. Ya, yo siempre digo que yo entro en modo concierto y yo ya, desde que empieza hasta media, cuando termino me relajo. Pero bueno, sí que es verdad que yo tengo cierto peso ahí, entonces tengo que tener una concentración. Y bueno, ellos lo entienden a su manera, yo lo entiendo a la mía, que cada uno lo afronta como medianamente puede, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si tú el trabajo lo has hecho bien y has trabajado y lo tienes todo, fallos van a haber, evidentemente, claro que lo habrán. Pero a lo mejor el público no lo va a reconocer. Sí, en realidad no importa mucho, porque lo que importa es que el trabajo esté bien hecho. O sea, hemos hecho un buen trabajo, el grupo está contento, yo estoy contento y todo el mundo está contento. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es disfrutar del concierto, que es lo que toca ahora mismo. Ahora ya no vamos a arreglar nada del concierto, salga lo que salga. También te digo que van a llegar al 200%, para que luego nos quedemos en el 100 y salga perfecto. Pero bueno, eso es verdad. Ellos saben que vamos a trabajar por encima, para que luego, sí que es verdad que esos nervios, pues contrarresten lo menos posible. Y lo hacen, y lo hacen muy bien. Por eso que, bueno, yo creo que va a salir muy bien el concierto. Vale, además tú desde dentro, pero al mismo tiempo desde fuera, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo la preparación del concierto? ¿Cómo lo estás viendo a ellos y el esfuerzo que están haciendo? Lo vuelo el estrés. Lo vuelo desde abril, mayo, ya lo voy. Lo voy notando, porque ya como yo a muchos de ellos los tengo antes en lenguaje musical, pues ya cada día me empiezan a decir, ¿puedo salir un poquito antes que tenemos coro? ¿Puedo salir un poquito antes? Y ya digo, ya bueno, esto ya no se puede hacer nada, ya estamos perdidos, ya está todo el mundo visualizando el concierto y ya no hay nada que hacer. Son muchos nervios por la preparación. Ya digo que aparte de que Juan Antonio se dedique a hacer que ellos canten bien, pues hay que organizar el sitio donde se hace, el material que lleva, la percusión, hay que moverla hasta allí, o sea, la infraestructura de alrededor, claro. Pues también el protocolo de todos los conciertos que hay que hacer desde tiempo antes, ¿no? Organizar que los focos estén bien, que esté todo perfecto, ¿no? Y esa dificultad se añade también a la parte vocal, a la parte general del concierto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es doble, ¿no? Visto desde el punto de vista, ¿no? Desde dentro, pues añade la dificultad de la infraestructura, de que todo salga bien, de que haya público, que son días, porque al final es un domingo, ¿no? Que no estamos acostumbrados a hacer un concierto el domingo, pero creemos que es el día que puede ir más gente. Ahora en junio hay muchas actividades en el pueblo y, bueno, es un día que ya prácticamente no hay nada, ¿no? Y es un día que apetece a las 7 de la tarde. No es muy tarde tampoco, muy temprano, ¿no? Claro, no es una hora. Tarde agradable, ¿no? Sales el domingo, pues te das una vuelta y te vas a ver un concierto de zarzuela, o sea que también es algo bastante interesante, ¿no?, hacer aquí en el pueblo. Con respecto a las carpetas, yo quería decir que, aparte, ¿no?, del regalo que se le hace al coro, el coro, pues, es una formación del centro que tiende a siempre a salir fuera. Hace encuentros corales, sí. Se presenta, pues, como años anteriores, ¿no?, y este año han ido a Rota, San Fernando, se encuentra con otras corales. El hecho de llevar una carpeta de piel a los conciertos, al exterior, también dice mucho, ¿no?, del coro, del pueblo, ¿no?, de dónde están, del nivel también que ellos tienen, de lo que se les quiere aquí, de todo influye, ¿no? El hecho de tú lucir tu carpeta de piel, que la gente en el concierto vea, ¿no?, el material que llevan, la sofisticación, ¿no?, que tiene. Pero estamos hablando de que se venda la piel, ¿no?, de, claro, Ulrike, en definitiva. Van con su carpeta de plástico, claro, con su portafolio y demás, pero esto para ellos también creo que es un pasito mucho más elevado a todo lo que se añade, ¿no?, la dificultad, que canta muy bien, que son todos con un talento increíble, pero se acompaña, se viste de una manera bastante más elegante y para el exterior, para Rota, San Fernando, todos los sitios donde van, pues ver esa carpeta de piel de Ulrike, pues también hace que el concierto pues mejore la calidad. Claro. Por cierto, ¿no lo vas a echar de menos en el concierto fin de curso en Los Remedios? Hombre, tienen que venir, por supuesto. Nosotros vamos a echar de menos al resto de las formaciones, porque es un día muy especial. Exacto. Cuando podemos compartirlo con el resto de las grandes formaciones del centro. Y yo admiro muy personalmente, aparte del coro de Voces Blancas, que es increíble, pero tengo que decir que la banda académica es un lujazo escucharla. En Navidad dieron un espectáculo inigualable y estoy segura que van a seguir haciéndolo en el final de curso porque son fantásticos. Y ahí estaremos nosotros también. También, ¿verdad? Preparando especialmente, bueno, pues ambos, ¿no? La Banda Académica María del Mar, el Coro de Voces Blancas también, Juan Antonio. ¿Te has desentendido un poquito del Coro de Voces Blancas este año? Imposible, ¿no? Imposible porque además hay aniversario, hay ahí CD, ahí este vamos. Este año ha habido lío y gordo, vamos, y es muy gordo. que va, al revés. Hemos trabajado muchísimo también con el Coro de Voces Blancas porque, bueno, hemos grabado el disco que ya lo hablaremos de ello largo y tendido aquí y pues podría decir que han estado a la par en trabajo, ¿eh? O sea, en diferentes horarios porque el coro trabaja en horario más temprano, sobre las 7 de la tarde, pero han hecho un trabajazo increíble, vamos, y ya la vista está en el disco es fantástico. Entonces, bueno, ya hablaremos con él. Ya hablaremos de eso. También, pero hay muchas sorpresas este año con la Escuela Municipal de Música y con el repertorio que nos van a ofrecer todos sus alumnos, que, bueno, tienen que estar satisfechos. Yo no sé si cuando comenzaron el curso en el 2017 se podían imaginar los alumnos que iban a participar en, bueno, todo lo que se ha preparado de cara, ¿no?, a estas jornadas del mes de junio y que pondrán el punto y final al curso actual, ¿no?, en la escuela, María del Mar. Bueno, ellos, a ver, los más mayores saben ya lo que más o menos nosotros vamos maquinando, ¿no?, cada año. Lo que nunca saben es decirle, oye, este año vamos a grabar un disco. Dicen, ¿cómo puede ser nosotros, aquí en la escuela, si esto es algo, ¿no?, de profesionales? Que entonces el hecho de meter actividades nuevas cada año, pues hace que los alumnos pues le pique la curiosidad y quieran volver al año siguiente, quieran quedarse, quieran participar con nosotros. Nosotros es nuestra prioridad, avanzar. Si hay un concierto de zarzuela, pues muy difícil que sea, mejorarán. Siempre el año que viene, pues el concierto que se haga siempre va a ser mejor. Entonces, claro, lo que nosotros queremos es que cada año los grupos funcionen mejor, que entre ellos hagan más piña, y es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que igual que el coro polifónico, la banda o el coro de voces blancas, en este momento a las 7 de la tarde tienen un encuentro de 20 o 30 niños que se juntan, hablan, se socializan, es un momento, claro, para ellos también, aparte de que al final canten, creo que para ellos eso ni se dan ni cuenta, ¿no?, que están cantando, están aprendiendo, sino el rato que pasan entre ellos es fantástico. Claro. Bueno, pues como decíamos, hoy el domingo a las 7 tendrá lugar el concierto con un repertorio de zarzuela formado por 8 piezas musicales que, por cierto, podemos detallar, ¿no?, que no lo hemos dado a conocer. Sí, como he dicho antes, es una la antología de zarzuela, es una selección de piezas, de trocitos de zarzuela, pues las zarzuelas son de una duración bastante amplia, entre 2 y 3 horas, con varios actos y demás. Bueno, entonces nosotros hemos seleccionado 8 piezas. Bueno, el concierto no va a haber descanso porque ahora explico cómo funciona. Vamos a empezar con una pieza instrumental que es la serenata de la canción del olvido, del maestro Serrano. Esa pieza solo va a ser instrumental, que la van a interpretar los dos profesores, y ahí habrá una pequeña sorpresita ya para empezar. Luego vamos a hacer La Banera de Don Gil de Alcalá, del maestro Penella, que, bueno, esta tengo que decir que no es una pieza coral, es un aria para dos sopranos, que lo que hemos hecho es una adaptación a 4 voces, muy interesante también, es una banera muy bonita, que lleva el acompañamiento sinfónico, lo hemos adaptado para piano, con un setup de percusión muy chulo. Luego vamos a hacer una pieza muy divertida, que es la Ronda de Enamorados del Soto del Parral, que es de los maestros Sotullo y Bert, que, bueno, es una pieza muy sátira, vamos, muy divertida, que van contestándose, ambientada en una zona rural. Bueno, está bastante, bastante divertida. Y luego, bueno, viene una cosa que va a ser fantástica. Vamos a hacer la Romanza de Ascensión del Manojo de Rosas. Ahí la coral no va a intervenir, es una pieza solista, y la va a interpretar Anabel Maestre García, que es una soprano fantástica que tenemos en la coral, que, bueno, ya ha interpretado algunas cositas como Nessun Dorma, etcétera. Y, bueno, la va a hacer con Pepe al piano. Van a hacerlo yo dos solos en escenario y pondremos una iluminación un poquito especial y para cerrar la primera parte. La segunda parte la vamos a abrir con la Mazurca de la Sombrilla, de Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es una de las zarzuelas y más que tiene más similitudes con la ópera, porque tiene 3 actos, es una ópera, es una zarzuela de una dificultad alta, muy alta, y entonces las partes sinfónicas, las partes musicales tienen muchísima similitud con la ópera ya, de las más extendidas y de las más interpretadas. Entonces vamos a hacer la Mazurca de las Sombrillas, que es una parte muy chula con sombrillas y demás. Luego vamos a hacer Noche Hermosa de Katiuska, que también es una en la zarzuela del maestro Alonso, Isolazábal, que también es un área para, es un área para soprano. Hemos hecho una adaptación para a cuatro voces con piano y percusión. Ahora viene una de las cosas más divertidas, de las que creo que van a gustar más, que es la parte en la que se va a quedar solo el coro femenino. Los hombres no van a intervenir en esta pieza. Bueno, no tenemos muy claro qué vamos a hacer con ellos, pero estarán por allí, estarán por allí. Igual nos sorprenden, ¿eh? Igual nos sorprenden, no sabemos. Vamos a hacer el Pasacalle de los Nardos de las Leandras, ¿vale? Que lo va a interpretar. Esa es original para coro femenino a tres voces. Hemos respetado la partitura original. La vamos a hacer con acompañamiento de piano y percusión. Y ahí, pues, bueno, tenemos alguna cosita preparada en esa parte. Y para finalizar, haremos el intermedio de La Leyenda del Beso. Y tengo que decir que esta pieza es curiosa porque esta pieza no es vocal. La Leyenda del Beso es una zarzuela que está en dos actos. Y esta parte es un intermedio que hizo el maestro Sotullo, los maestros Sotullo y Ver, para enganchar las dos partes y que no hubiera descanso. Porque ellos entendían que la zarzuela tiene que ser de tirón. Pero claro, si tú hacías que los cantantes, las actrices, los actores y demás estuvieran en el escenario tres horas, pues se cansaban mucho. Entonces ideó una manera de que el público se quedara sentado y creó un intermedio, que es el intermedio de La Leyenda del Beso. ¿Qué hace? Pues engancha básicamente el primer acto con el segundo. Pero a mediados de los 80, el grupo Mocedades le puso letra, que es la pieza que os archiconocía, que es Amor de Hombre. Entonces, bueno, se ajustó exclusivamente al intermedio de La Leyenda del Beso. ¿Qué he hecho? Bueno, pues he hecho una versión a cuatro voces de ese intermedio de La Leyenda del Beso con la letra de Mocedades, y lo hemos ajustado todo y ha quedado un número de zarzuela coral fantástico, muy chulo, con acompañamiento, y cerraremos el concierto con el intermedio de La Leyenda del Beso. Totalmente inédito, vamos. Sí, ese es inédito totalmente, no existe una versión. De hecho, yo no he encontrado ninguna versión a cuatro voces. He encontrado versiones cantadas a una voz, con grupos. Mocedades sí hacía voces, pero no era una versión coral realmente, porque el acompañamiento no era sinfónico, era diferente. Pero aquí hemos respetado la partitura original de Sotullo y Ver y hemos adaptado esa letra a la partitura del intermedio. Entonces es una pieza inédita, o sea, no se va a estrenar. Y va a quedar muy bien, creo yo. No sé, espero. Creo que va a quedar muy chulo. Seguro que sí. Y no hay descanso, entonces, tampoco. En principio no. Vale, haremos, como ha dicho Salmari, vamos a ver la parte en la que hacemos el acto de entrega de carpetas, que supongo será pues en torno al final, más o menos, ya veremos exactamente en el sitio. Y no va a haber descanso porque el concierto lleva una introducción, lleva al principio. Vamos a proyectar un pequeño vídeo de 8 minutos, que es un documental que se hizo en Madrid hace unos 10, 12 años, sobre la antología de la zarzuela, en la que explica desde el principio hasta el final de la zarzuela, en 8 minutos, con imágenes y mocenos, la historia de la zarzuela. Entonces eso lo vamos a proyectar para empezar el concierto. Y luego en cada una de las piezas vamos a tener unas notas al programa, que eso es una intervención, que eso nos va a hacer de conductor, o de conductora, mejor dicho, nos lo va a hacer María del Mar, y va a haber unas notas al programa de cada una de las piezas, claro, explicando el contexto histórico de la pieza, el año de creación, dónde se sitúa la parte que vamos a interpretar en el acto en concreto de cada pieza, que va a ser en torno a un minuto y medio de intervención. Por eso va a haber descansos entre cada una de las piezas, porque va a estar leyendo María las notas al programa. Claro, tanto de contenido, lo que es explicando, la parte, claro, explicando exactamente de qué zarzuela es y más concretamente de qué parte y dónde transcurre la trama de esa parte de lo que vamos a cantar, para poner un poquito en situación, claro, de qué vamos a cantar en ese momento. Entonces, pues bueno, hemos considerado que era mejor no hacer descanso, porque realmente van a haber descansos de varios minutos entre cada una de las piezas. Contemplamos más o menos una duración de 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 10, más o menos, en la duración del concierto. Y el resto pues lo pueden ver en directo el domingo. Exactamente. A las 7. Y Isabel Mari, que te había dejado antes con la palabra. No, yo lo que quería decir, bueno, he estado callado porque ellos mejor que nadie explican todo lo que se va a hacer. La colaboración, como no puede ser de otra forma, recordamos que esto es una escuela municipal, que lo compone un equipo humano impresionante de profesores y alumnos, que si esto no fuera así no funcionaría. Un equipo directivo que funciona a la perfección, un equipo directivo en el que continuamente están tratando de innovar, tratando de buscar cosas nuevas para enganchar, si puede, a más gente, a gente de aquí de Ubrique, a gente de fuera de la población. Decir que nuestra Escuela Municipal de Música tiene un nivel y tiene referencia en toda la provincia. Yo creo que es importante que lo sepamos. Muchas veces los ubriqueños estamos aquí y no sabemos qué imagen damos en el exterior. Decir que la imagen de la Escuela Municipal de Música es buenísima. y que lo componen un equipo, como he dicho anteriormente, de tanto de profesores, directiva, y después, qué decir, de los alumnos, alumnos y alumnas, que la verdad es que llevan muchísimos años en la Escuela de Música, que es verdad que son una familia y que también sirve de terapia y de apoyo para todo. Y bueno, decir también, por hacer una reseña, que bueno, que hace 3 años que empezamos este equipo de gobierno con la Escuela Municipal de Música, que hemos apostado fuertemente por ello. No es algo que se puede decir, es algo que se puede valorar y es algo que se puede ver, que es el tercer año que vamos a hacer el tema de la tercera edición de la ruta que hacemos musical por todos los barrios. Es el tercer año que hacemos del concurso de jóvenes talentos también, es otra innovación que se hizo y que ahora también ha hecho 3 años. Bueno, y que seguimos en constante renovación, en constante movimiento, para que esta Escuela Municipal de Música, bueno, pues siga teniendo la vida que realmente creemos que debería de haber tenido. Y bueno, decir también que tanta apuesta es que también este año, ya lo hemos reseñado alguna vez, tenemos un aula preparada, un aula insonorizada, donde en este caso era una demanda que tenían la dirección y los profesores, un aula en la que se puede, cabe todo, toda la banda, un aula, como he dicho, repito, insonorizada, para que bueno, puedan ensayar y puedan hacer todo tipo de actuaciones allí. Yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo dentro, por parte de la Concejalía de Música, una concejalía que aprovecho para decir que nunca había existido, bueno, y la apuesta está aquí, pero sin ellos nosotros no seríamos nada. Creemos que es súper importante el trabajo que está haciendo la dirección del centro, los alumnos. Bueno, decir también que tenemos un AMPA, que no lo habíamos nombrado también, un AMPA que está súper implicada también con los alumnos, con los padres, ayudando en todo lo que pueden, y creemos que es algo importante, y que nuestra Escuela Municipal de Música la queremos, entendemos que la tiene que valorar también todo el pueblo, y de hecho esa es nuestra intención. Nuestra intención es, cuando salen a la calle, cuando se hace todo tipo de esto, es que conozcan el trabajo que se hace desde la Escuela Municipal de Música. Un respaldo incondicional, ¿no?, por parte también del gobierno local para lo que es la Escuela Municipal de Música y para la oferta educativa también que se ofrece. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con toda la información que nos habéis ofrecido en torno a el trabajo que se desarrolla desde la Escuela Municipal de Música, que vamos a poder verlo los ubriqueños con los diferentes espectáculos que habéis montado, y el próximo, el que va a abrir el conjunto de actividades, es el concierto del coro con esa selección de zarzuela que se ha preparado. Y bueno, para el que deseamos que disfruten, ¿no?, todos los ubriqueños. Nosotros vamos a quedar con una pieza musical que hemos seleccionado, asesorado por Juan Antonio Ibar, así que tú presentarás, porque yo no sé. Bueno, vamos a despedir con la mazurca de las sombrillas, con la introducción de la mazurca de las sombrillas, que bueno, que el domingo interpretaremos en directo en el Francisco Fatú. Pues así de bien o mejor va a sonar, claro que sí. Isabel María Basambre, Elmar Moreno, Juan Antonio Ibar, Eva Moreno y María Jesús Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. son brillas, son ideales, los madrigales a media voz. Me canta ella cuando llega algo más sabroso, que siempre la sombrilla. Saber si soy dichoso. La dicha es cosa que no se alcanza tan de repente. La dicha es caprichosa, más vida y danza, un don que siente y una esperanza. Caballero español, yo no soy extranjera. Cuando se pinta el sol para que no se muera de veloz el sol. A la sombra de una sombrilla de encaje y seda, como muy queda, canta el amor. A la sombra de una sombrilla son ideales. Sentir las flechas del amor.